Señores, nos vamos. Pongamos todos los brazos en forma de V. Y rescatemos la energía universal, que es de todos, es gratis y es para todos. Muchas gracias. Guagua van presente creando siempre ambiente, main. Vive y déjame vivir, que no me atrape nunca la oscuridad. Amanecerá y tú lo verás. Sueña y no dejes de soñar, que la vida es una sola y aquí no hay más que luchando día a día y encontrarás tu felicidad. Canta y abre el corazón, que la música es lo mejor que se inventó, siempre que se cante a un buen ritmo y con vacilón. Llama y comparte con los demás y nunca pierdas la oportunidad de dejarte querer y de disfrutar y de follar. Y a ti sí que te gusta el ritmo vacilón. A ti sí que te gusta el ritmo. A ti sí que te gusta el ritmo vacilón. A ti sí que te gusta el ritmo vacilón, vacilón, vacilongo. El sombrero me lo quito y me lo pongo. Vacilón, vacilón, vacilongo. El sombrero me lo quito, me lo quito y me lo pongo. Por romper, que todo cambia, pues es agigantado. Y parece que no nos enteramos y nos quedamos. Oh, no. Baila y baila y baila y nos quejamos. Oh, no. Pero no basta con quejarte si quieres que todo cambie a tu alrededor. Empieza desde tu interior con mucho vacilón. Y a ti sí que te gusta el ritmo vacilón. A ti sí que te gusta el ritmo vacilón. A ti sí que te gusta. Ritmo vacilón, a ti sí que te gusta el ritmo vacilón, vacilón, vacilón, no. El sombrero me lo quito y me lo pongo. Vacilón, vacilón, vacilón, no. El sombrero me lo quito, me lo quito y me lo pongo. Corre, no te dejes coger, que ligerito tú puedes aprender, que la lucha no se ha terminado. Más que cayera muchos hermanos. Esa savia amarga hará que brille el sol, para que nuestros hijos vivan esta canción, para que nunca olviden que el buen es el riesgo por no ser esclavo de la ¡Ahora sí que nos vamos! Y armarla por ahí, y armarla, y armarla por ahí. Yeah. el motor de esta banda, un corazón así grandísimo. Antonio Torres Araña, fuerte aplauso para él. El motor de esta banda. Sí, seguimos directamente ya de Sevilla, la niña más dulce del mundo, al cajón de las tumbadoras, Nuria López Suazo. ¡Dale, ven! Seguimos por aquí a mi derecha, parte de la logística, el niño más bueno del mundo, a las cinco cuerdas, Fernando el Niño Febra, a todos ustedes. ¡Eh! Trayendo todo el sabor, todo latino, mami, soplando más fuerte que el viento. Arcadio Torres, teclados y saxo. Sí, dale. Mano izquierda de esta banda, directamente llegado desde la barriada del John Ward, el hombre más heavy del mundo, el niño de las cuerdas de oro, Juan Miguel a la guitarra. Para Elio y su equipo. y el más importante, el de ustedes. Gracias por venir, señores. Esto ha sido todo. Esperemos que hayan gozado. myspace.com/wa. Tranquilo, sean felices. Levanten las manos al cielo, que la vida es una sola. Ahora sí que nos vamos. La guagua, la guagua. ¡Salud y suerte! ¡Bravo! ¡Bravo por ahí!